que nos dejen trabajar dignamente, como tiene que ser, porque a nosotros nos discriminan mucho, eso es lo que pasa. Pues mucha persecución con el tema de la municipalidad también, no tenemos que recursos nosotros, bueno, lo único que hacemos nosotros es esto, trabajar con el carro, es un trabajo digno, no merecemos a nadie, pero últimamente tenemos mucha persecución con la municipalidad, no nos dejan estar a ningún lado, nos echan de todos lados, o sea que... Como que molestamos, pero es la única Ezequiel, parte de trabajo que tenemos nosotros Ezequiel, en este momento. La verdad que debe ser bastante duro el panorama pensando en que son, en muchos casos, perseguidos y se les complica la cuestión de lo que ustedes quieren, que es nada más ni nada menos que trabajar para poder solventar sus gastos. Porque atrás de un carro hay muchas, como ser yo, yo tengo cuatro chicos, tengo mi mujer también, que yo sustento mi casa con esto. Y te pregunto, Ezequiel... ¿Cómo ser mi caso? Yo soy, ¿cómo te puedo decir? Yo en mi casa no sé leer ni escribir. A mí se me complica mucho para conseguir trabajo. ¿Y cuáles son cuáles son las salidas? El trato por parte de los organismos, imagino que control urbano, la misma policía, debe ser también claro, los que lo persiguen. ¿Cuál es el trato que tienen con ustedes? ¿Qué es lo que le dicen? Que no podemos, que no podemos circular nosotros, que lo que hacemos está mal para ellos, supuestamente. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, claro. ¿Qué tal, Ezequiel? Juliana, ¿sí? Te saluda, ¿cómo estás? Te quería saber en relación a la tarea que ustedes hacen, que en muchos casos tiene que ver con la recuperación de residuos y con el reciclaje, ¿ha habido algún tipo de valorización de estas tareas por parte de alguna autoridad de reconocer? No. A nosotros no, nadie nos reconoce nada. O sea, nosotros lo que hacemos es una tarea que no tenemos nada a cambio nosotros. ¿Se entiende? No es como la municipalidad que nos puso estos camiones. Llevan todo, se nos llevan todo a nosotros. Ellos claro. Generan, nosotros no, a nosotros nadie nos paga. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿De qué manera se han podido organizar los trabajadores cartoneros para hacer esta tarea de alguna manera? ¿O sí, trabajan individualmente? Sí, tenemos una agrupación acá que se llama Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, que en este momento es la que nos está apoyando a nosotros. Uh-huh. Es lo que nos está dando una mano para que no seamos tan perdidos y tan... Tampoco en una palabra también tan discriminado, ¿no? Seguro. Y Ezequiel, teniendo en cuenta que hay elecciones ahora en el próximo fin de semana, ¿han tenido algún acercamiento por parte de algún candidato, algún partido político, algún proyecto que les haya...? No, de eso nada. No. Es más, se estaba hablando que supuestamente van a sacar la sala al partido porque es Santo Martín o Sarmiento. Y eso es lo que nos... O sea, no nos perjudica, porque también el animal tiene derecho, como toda persona, ¿no? Sí, pero claro. Hay gente y gente, ¿se entiende lo que digo? Sí, se entiende, Ezequiel. Y... Porque a nosotros cualquier gente que nos vea pasar a nosotros en un carro nos tiende a hereje, de matemáticos, ¿se entiende? Pero bueno, eso tiene que entender que nosotros es la única fuente de trabajo que tenemos.